tu abrigo, deseando tener la chica que de cariño, que de cariño. La vida de solterito no puede ser, no puede ser. Busquemos el amorcito que de abriguito con su querer. De matrimonio hay que gozarla, hay que gozarla. ¡Sí! Y si tú eres soltero